No alerte sus fusiles, no todo ni piense lo que se ama se desea. La primera mujer y el primer hombre se miraron. Era tiempo muy caluroso de verano, cuando casi nadie alcanzamos la felicidad cuando escuchamos al corazón antes que. Desde ahora, Sofía es Poética Viva, con Cecilia Collazo. Auspicia este segmento Universidad Nacional de La Plata. Buenas tardes, amigos de Poética Viva. Estamos aquí con Genoveva Arcaute. Les contamos para quienes no escucharon el programa de ayer, pero piensan escuchar todos los que vienen esta semana, que es escritora, poeta y dramaturga, traductora del francés, guionista, redactora, humorista, editora y novelista. ¿Cómo estás, Genoveva? Hola, ¿cómo estás? Soy Cecilia. ¿Te quedaste escuchando lo que decía? Sí, me quedé. Sos todo eso y mucho más. Sí, además. Sí. Y falta profesora. Fue lo que me dio de comer. Mirá vos. Pero déjalo, claro. No importa, porque yo nunca quise ser profesora. No, claro. Quería estudiar letras, pero. Claro, sí. Todos los que estudiamos letras no queremos ser profesores. Claro. Prácticamente todos, ¿no? Claro, por ahí es más la cuestión más de investigación. Y sí. Sobre las letras. Sí. No la docencia, no el enseñar. Claro, exacto. Claro, por ahí es como un recurso, pero no. Pero es el medio de vida. Por supuesto que sí, claro, sí. Claro. Y después uno le encuentra la vuelta y el gusto. Seguro, el y también enseña, ¿no? Enseña sobre las letras, enseña a escribir. Seguramente, sí, hacer la transposición didáctica de los textos. Claro. Para los chicos, para los chicos grandes, ¿no? Siempre tuve alumnos grandes, de 16, 17. Sí. Obliga también a cuestionar muchas cosas y a enfocar el lenguaje desde muy cerca. ¿Sí? Claro, claro. No, que ayer estábamos hablando de la escritura, de que te viene del humor, vos contabas esta anécdota incluso, ¿no? De haber ido al Faro y a Mar del Plata, y ahí como descubrir a la naturaleza, ¿no? Como estar muy cerquita de la naturaleza, que no era lo que vos vivías en el departamento en tu casa, pero siempre estuviste cerca de las letras, en cualquier lado que estuvieras, digamos. Esas vacaciones en la playa estaban complementadas con mucha lectura. Mucha lectura. Nos obligaban a hacer la siesta, así que. Claro, y antes se usaba eso, ¿viste? ¿No es cierto? La playa, la no mañana, se podía salir la siesta, a la hora de la bicicleta. Si no molestabas a los vecinos. Y sí. Claro. De todas formas, ahí era sentarse en el jardín y todo. O subirse a un árbol y quedarse arriba del árbol. Claro. Y eso sí. ¿Y cómo pasaste del humor a la poesía? ¿Cómo te interesó? Pregunta. Si pasaste, a lo mejor no, a lo mejor son caminos diferentes. Bueno, la primera lectora de mi poesía, que fue Sandra Cornejo, a quien les voy a estar siempre agradecida, me dijo que me alabó la poesía, me animó a seguir. Sí. Pero me dijo que no había tanto lirismo como un uso del lenguaje que impactaba, que era muy rico, pero no se podía encasillar en lírica pura. No importa, cada uno hace lo que puede y es inútil tratar de forzar la voz que uno tiene, hay que encontrarla la voz. Pero sí, yo creo que la sátira, la pérdida de la solemnidad, el desacartonamiento, el huir como de la peste de lo cursi o de lo trillado. Claro, de lo académico, ¿no? De lo excesivamente académico. Claro. Para ir a lo lúdico, para ir al impacto, para ir a la sorpresa, para ir al salto de sentido. Eso es lo que hay en mi poesía, qué sé yo. Yo como diplomada, como académica, puedo hacer ese ejercicio de verme o de salirme de la poeta que soy y ver. Pero el paso fue, yo creo que a través de una crisis profunda que tuve, cuando descubrí que la vida se me iba y que lo que yo quería hacer, que era escritora, no había sido cabalmente cumplido. O sea, claro, he estado 10 años colaborando con Humor, claro, la revista, lo cual me había dado un oficio, así como vos estás acá en la radio y tenés que ceñirte a ciertas reglas y tu lenguaje y tu comunicación tiene que ser de determinada manera y no podés hacer lo que quieras en cualquier extensión, en las notas para humor había que ser también muy preciso. Sí. Y lograr el resultado, porque el resultado lo recibían ellos, era quincenal la revista, o sea, vos sacabas un artículo. Claro, cumplir con un objetivo. Y tenías, digamos, que tener una respuesta, o sea, tenías que vender, tenías, claro, que esperarte, tenías que recibir cartas, recibíamos cartas. Recibíamos cartas. O sea, esto llegó para vos, para Jorge, para ustedes, porque escribíamos por separado y también escribíamos a cuatro manos en colaboración. Lo cual era bastante difícil, pero el paso a la poesía fue por una crisis personal muy profunda. Sí. Que me hizo cuestionar todo, que hasta me quitó el apetito, mira, con eso te digo todo. Qué bárbaro, como un cimbronazo. Como una somatización, ¿no? Claro. De la identidad. Por eso Frida, ¿no? Porque esa crisis me atravesó el cuerpo. Y no te voy a decir que atravesé una depresión, pero bordó, sí, la depresión. Claro, algo yo decía, de ese orden. Lo único bueno de esto es que estoy muy flaca. Algo pero, de eso. Pero no estaba bueno. Genoveva, ¿ahora nos vas a contar después de la pausa? Sí. Sobre el libro de Frida. Dale, el primero. Y cómo fuiste metiéndote en la poesía y ya vamos a leerte que leas. ¿Eh? Bueno, dale. Línea telefónica 4454-953. Por mail a contacto@sofiaradio.com.ar. Mensaje de texto 5588, anteponiendo la palabra FM Sofía. O nuestra página web www.sofiaradio.com.ar. Thank you. seguimos compartiendo Poética Viva. Y estamos aquí en esta tarde, en este encuentro, con la poeta Genoveva Arcaute. Bueno, decimos poeta porque hay un montón, ¿no?, de cosas para decir, pero estamos hablando de Genoveva la poeta. Sí, y la poesía es muy buena para la radio. Claro. Queremos que nos leas, y ahora después nos seguís contando. Muy bien. Todas somos Frida es el primer poemario de 2010. Sí. Fue escrito todo junto. Un poema después de otro, ¿no? Era como una imperiosa necesidad de escribir durante esa crisis que mencionaba. Sí. Y que tuvo como tema el paso del tiempo, el cuerpo. Por eso Frida, ¿no? En realidad no es un poemario dedicado a Frida Kahlo. El primer poema es el poema cabecera, el que de alguna forma introduce esto. ¿Lo leo? Sí, claro, te escuchamos. Todas somos Frida, dijo la filósofa. Se sacó la camiseta y mostró una cicatriz en el lóbulo frontal. Las mujeres lo tienen en el útero, piensan con el vientre, juzgan con la entraña. Dijo también que todas nos pintamos un rostro, sobre piel o sobre tela, unas cejas, un bigote, unas trenzas, unos trajes de colores que disfracen esos huesos tan faltos de glamour, con zarapes enroscados en los muslos, los hombros, la cintura. Todas somos Frida, con un Diego tan feo como un sapo veterano de ojos grandes y párpados hinchados, vientre lleno y falo indoblegable haciendo juego. Todas somos Frida, con espejo incorporado en la cama de hierro de unas vísceras, constantes en la alarma del quirófano, unos senos que amenazan con tomías y obscenas ortopedias. Todas somos Frida cuando vamos a nuestro vernissage con la cama puesta en ambulancia para discutir los tropos y las formas que creamos. Todas somos Frida, cicatrices y cenizas. Qué hermoso. Queremos otro. ¿Es un libro feminista este, podemos decir? ¿Que tiene yo algo? Creo que sí, creo que con toda esta ola que vino, esto ya tiene 10 años, ¿no? Casi 10 años. Sí. Pero sí, yo me leía mi Simone de Beauvoir en francés, sacada en los tomos de la Alianza Francesa de la biblioteca, hace muchos años, pero no en mi juventud. Sí. No en mi juventud, ponele a los 40. Como para darme cuenta que Simone estaba como un poco obsoleta en la historia del feminismo. Y que venía la generación de feministas de mi edad, que seríamos como las hijas de Simone, generacionalmente. Claro, claro. Que son las feministas de la diferencia, que son Luz Irigaray, Judith Butler, Virginie Despentes, Paul Preciado, que era antes era Isabel Preciado, Preciado, claro, la de Teoría King Kong, Monique Wittig, que son incluso Preciado y Wittig son más jóvenes que yo. O sea, si uno lo mira, que son hijas como del punk español de esa época. Yo soy del 70. Me parece que una mujer que escribe tiene que escribir un libro que sea con ese tema. Tiene que sentar su opinión, su discurso, y después, bueno, sí puede hacer lo que quiera. Puede escribir novelas... Como tomar posición, Tendría que tomar posición a través de un lenguaje literario. Claro. Bueno, Margaret Atwood con el cuento de la criada. ¿Cuántos años tiene ya el cuento de la criada? Claro. ¿Del 70 o anterior al 70? Me parece que es anterior. Ahí ella, con una utopía negativa, con una novela casi de misterio, ella deja sentada su mirada sobre el asunto. Claro. Bueno, queremos escucharte otro más. Otros más, pero bueno, al menos. La niña de Reynolds. La niña de Reynolds viene a visitarme desde su sueño al mío. Lleva en sus brazos un cachorro. Es la hija muerta. ¿Quién ha puesto en sus manos ese animal? ¿Y quién la ha vestido así con ese lujo? Tomo entonces la lámina y hago un rompecabezas. En las otras caras hay un niño. Creímos que sería otro varón, un príncipe, el que nunca la tendrá. Ella misma, a los 13, vestida para fiesta. Ella, otra vez con un cordero, muerte en la inocencia. Y 3 damas, con peinado alto, las que cortaron el finísimo hilo de su aliento. Yo solo soy la mano que encola los pedazos y lija los cubos de madera. Muchísimas gracias, Genoveva. Bueno, nos vamos a encontrar mañana. Muy bien. Te esperamos. Cerramos con... Bárbaro. Muchas gracias. Gracias. Auspició este segmento Universidad Nacional de La Plata. Poética Viva.